Bienvenidos, niños y niñas, niñas y niños, amigos de la Radio Libre Autogestionada Cotton Crema. Con el número uno en la mesa de mezclas tenemos a la portera de las ondas, Ana Ward. Con el número dos en la defensa, el hipster anarquista más grande de todos los tiempos y algo semita, Mike the Q. Con el número tres, es hippie, es cínico, es grande, es el jugador profesional, Pau Perrimo. Con el número cuatro por la banda derecha, la princesa de las ondas, rusa, eslava y nunca bien ponderada, Carmele Antuancar. Con el número 4 os habla el segundo delantero media punta, señor Tejón, para todos vosotros. Y con el número 5, el campeón mundial de Leganés, coronado el anterior fin de semana, medallista, delantero estrella del equipo Legarpool, Vittorio Gasma. Bienvenidos a Cotton Crema. Todo esto, ¿eh? No esperaba menos. Ser un campeón merece este tipo de cosas, ¿sabes? Un poco de cariño, un poco de aclamación. Eso es. Ahora todos lo saben. Bueno, esto ya en serio, esto se dice porque Vittorio Gasman ha hecho un hito deportivo. No es mérito mío, es mérito del equipo. El fútbol son 11 contra 11, en mi caso 7 contra 7, pero ha estado ahí complicado y hemos ganado la liga, sí señor. Es momento de retirarse del fútbol, es un buen momento. Bueno, y como el periódico más leído de este estado es un periódico deportivo, pues hemos pensado que lo más indicado para celebrar tu victoria era hacer un programa sobre leer. Muy bien traído, sí señor. Sí, dos temas íntimamente relacionados. ¿Qué os parece esto de leer, chicos? ¿Qué estáis leyendo últimamente? Adelante, Antoine. Yo estoy leyendo El elogio de la sombra. Oh, ¿qué tal está aquí? Pues ahí, sí, señor. Estético. Es una puta estético mierda. Es un libro, bueno, todavía no me lo he terminado, pero es riquiño, es guay. Es ligerito además, un ensayo cortito. Y a mí me está molando. ¿Te está molando? Es un libro muy bonito, pero yo creo que habría bastante que discutir en cuanto a su percepción de la estética occidental. Pero bueno, eso es una cosa que yo creo que podemos dejar para otro día. Bueno, yo lo aprecio como más... podemos divertirnos a fondo en otro momento. Para el monográfico de Dani Saki. Eso es, yo de momento lo aprecio más como estética oriental, que yo, pues de la cual desconozco muchas cosas. Y a mí la verdad es que me está molando. Es muy bonito, aparte, a mí también me gusta mucho. A mí me gusta, me parece un buen libro. Vittorio Gasman, ¿qué tiene entre manos el campeón? Pues el campeón acabó un libro hace muy poco y ahora mismo estoy enfrascado en una lucha con mis cómics. Y la verdad es que solamente estoy leyendo cómics ahora. Estoy leyendo El Predicador, que es una muy buena serie de cómics. Está un poco un pelín anticuada el rollo transgresor noventero, ochentero que lleva. Hay veces que tratan de ser demasiado políticamente incorrecto y son cosas que a lo mejor están un poco ya... o muy tocadas o muy superadas, pero sigue siendo una muy buena historia. Últimamente eso está bastante de moda, creo. ¿El que ser noventeno o...? No, los chistes políticamente incorrectos. Creo que puede ser elegido concejal. Yo solo quería decir que Vittorio Gasman es un tío tan champion que ya empieza a hablar en tercera persona sobre sí mismo. Sí, el campeón. Sí, eso pasa. El campeón hace estas cosas a veces. Sería mejor un plural majestático. Ahora, yo creo que deberíamos hablar todos en plural majestático en este... programa. Sería bonito. Pau Perrimo, ¿qué tienes tú entre manos? ¿Cuál es tu lectura? Pues Moby Dick, estoy leyendo. Bueno, la verdad, te llevo como meses y meses con él. ¿Llevas meses y meses y qué tal? ¿Te está llenando Moby? Me está llenando. De hecho, me empacho con muy poquito. Además, me lo estoy leyendo en inglés y como lleva un mogollón de vocabulario de barcos y ese tipo de historias, es bastante... Vamos, yo es que ni me... paso sin comprender muchas palabras. Ah, eso te iba a preguntar. Si vas parando con el diccionario o directamente tiras para adelante. Yo es lo que hago con libros en inglés. ¿Tirar para adelante o...? Igual. Has hecho una cosa muy graciosa que es... ¿vas a comer lentejas o pescado? Porque yo es lo que voy a hacer. Cuando das dos opciones y como le preguntas a alguien... Bueno, porque la respuesta a la pregunta ¿quieres ir antes al parque o...? Porque sabía que yo lo tiraba para adelante. Y te dices, sí, claro. Yo soy muy de tirar para adelante también. ¿Y tú, Ana Ward, qué te traes entre manos? Pues yo me acabo de terminar de leer un libro maravilloso que os lo recomiendo a todos, que se llama La Fundación, que es una trilogía de Asimov que me ha flipado. ¿Puedo decir se que ha leído mi viejo, eso es mentira? No es mentira. ¿El que es mentira? ¿Que es maravilloso? Anet, te acabas de terminar de leer El cuento del medio pollito y lo sabemos todos. Eso es cierto. Miguel, luego igual nos tienes que hablar un poco de esto. Luego nos ponemos. De todas formas, lo podíamos leer en antena. Luego nos ponemos. Es un poquito largo para leerlo en antena, pero si quieres luego lo metemos cuando hablemos del medio. Seguramente tenga más mensaje que el propio programa. ¿De qué es lo que hace grande al cuento del medio pollito? Es que es un cuento que tiene una cantidad de matices brutales, además de ser súper escatológico. Bueno, pero el otro día hablaste mal del desarrollo de personajes de este cuento, ¿eh? Pero tiene matices diferentes. Ya, hombre, el desarrollo del personaje del protagonista. Las grandes obras tienen lagunas. Sí. Es interesante, es cierto que los personajes secundarios son absolutamente arquetípicos, pero bueno, encierra otros matices, o sea, tiene otras lecturas. Bueno, pues empezamos. ¿Pero es una road movie o...? Un poquito, es poquito road movie. No, son 10 páginas con dibujos, pero... Empezamos haciendo una recomendación literaria, ¿no? Que es el cuento del medio pollito, es la recomendación de... Es mi recomendación, como la lectora. Perfecto, yo me estoy leyendo muchos libros de fotografía, porque estoy trabajando 77 horas a la semana. Esto es verídico, ese es mi horario. Y trabajo en una librería de fotografía, así es que... Bonito. Es bonito, sí. Trabajar 77 horas a la semana. No, claro, efectivamente. Efectivamente. En realidad, esas condiciones laborales son como un retrato fotográfico de la sociedad actual. Sí, efectivamente. Sí, bastante. Y visto de otra manera, es también un poco... me estoy imbuyendo en la cultura del sudeste asiático, con Carmen con el elogio de la sombra, porque estoy siguiendo sus mismos horarios de trabajo. Y un poco medio pollito también. Sí. Necesario para trabajar 77 horas a la semana. Y ser un poco medio pollito. Bueno, pues ahora viene una canción que no entiendo lo que pone aquí. Reading Rainbows. Reading Rainbows. ¿Y por qué hemos puesto esta canción? ¿Por qué viene a colación de la lectura? Bueno, pues que porque leen Arcoiris, por lo visto, y por lo visto es una canción que parece ser que en Estados Unidos se utiliza mucho para animar a la lectura. Eso es. Ah, pues es un clásico. Vamos a animarlos. Es un clásico. Adelante, muchachos. Butterfly in the sky, I can go twice as high. Take a look, it's in a book, a reading rainbow. I can go anywhere, friends to know and ways to grow, a reading rainbow. A reading rainbow. A reading rainbow. A reading rainbow. A reading rainbow. A reading rainbow. Pues esto ha sido... Me siento tocado. Tengo ganas de leer. Estoy por irme. Take a look, it's in a book, man. Bueno, Germán, ¿qué nos traes tú? Bueno, pues yo vengo hoy a hablaros de unas palabras... De mi libro, precisamente. Pero vengo a hablaros de unas palabras nada menos que de Sócrates a través de Platón. Nos ponemos serios, ¿eh? Hablamos de leer, hablamos una de las primeras grandes fuentes de la historia del ensayo. Es la primera gran fuente de la historia del ensayo, y, ¿no? Y de un gran contrario a la cultura escrita. Ahí voy, Mike the Cute. Mike the Cute, el único que no sabe que vamos a hablar en cada programa. Pero el que mejor pullas mete. Sí, ni falta que le hace. No, yo tampoco tengo ni puta idea de qué vamos a hablar acá. Bueno, pues cuéntanos, yo tengo que decir sobre esto. Bueno, pues esto se puede contar como un chiste popular, ¿no? Está Sócrates ahí con sus amigos. ¡Ese Sócrates, qué pasa! Y pues lo típico, ¿no? Tú eres Sócrates y cuentas una historia de dioses egipcios y la historia va sobre Tod, ¿no? Que es el dios de la lectura y diréis, ¿el dios de la lectura? ¿Ese dios con cabeza de ibis, de pájaro con el pico largo que utiliza para introducirlo en el limo del Nilo y comer pequeños gusanos? Efectivamente, Víctor, que te es del coche cara azul. Exactamente. Bueno, pues Tod, el dios de la escritura, lo comenta con Amón, le dice, bueno... ¿Qué cosas? ¿Qué me traes? ¿Qué me traes calentito aquí? ¿Qué hay Amón, el dios tebano, no? Es deidad suprema, una de las deidades supremas, panto egipcio. y te dice, pues te traigo cosas muy ricas, ¿no? Empieza a decir, pues te traigo diferentes inventos humanos, porque entonces el dios ahí como de las cosas culturales en general. Y el amo le va diciendo, bueno, esto tiene este fallo, esto tal, y ya le dice el Todd, pues te traigo una movida que esto sí que es buenísimo, que es la escritura. Y curiosamente, ¿qué dice Amón? Dice Amón, ¿tú te crees que la escritura es guay? Porque la has inventado tú, que esto pasa mucho, ¿no? A mí me pasa mucho, me invento una movida y digo, es la leche, y vos te das cuenta que es una puta mierda. Pues a Todd le pasó lo como mismo. Como cotón crema. Como cotón crema, exactamente. Y lo que el argumento es que esto tú te crees que es una herramienta para la memoria, pero no es una herramienta para la memoria, porque las cosas se aprenden pues dialogando, pensando, construyendo el conocimiento tú en tu propia cabeza, y si las tienes escritas, pues entonces te saltas el pensar. Tranquila, Antoine, déjame acabar en mi cacho. Como metáis a Platón, ya sabéis que me lanzo. Y entonces lo que hay que hacer es desarrollar el conocimiento. El conocimiento, dices, como un campo donde tú plantas la siguiente, tienes que esperar a que germine, y luego ya cuando la memoria empieza a fallar, si lo que tú has aprendido ha quedado escrito o lo ha escrito otra gente, pues ya te puedes apoyar en la lectura. Esto está muy bien porque se parece a lo que los viejos dicen de internet, ¿no? Pues, lo que digo yo también. Sí, eres, bueno, un poquito viejo. Eres un poquito viejo. Esto es así. Pues se parece un poco a eso de esta cosa que lleváis ahora, ya no hay memoria porque lo miráis todo en internet. Pues Platón ya decía eso de los libros, y al parecer Sócrates también, ¿no? Y lo que yo quiero decir es que yo no me creo exactamente esto de que la memoria se va a la mierda por escribir. Es curioso que es verdad que cuando aparece un medio nuevo entra el miedo de que vaya a destruir a lo anterior. O sea, aparece la escritura y hubo el miedo en los presocráticos de que se fuese a cargar a la filosofía hablada. Pero yo sí pienso que es verdad que la cultura escrita está un poquito sobrevalorada, ¿eh? Y eso que yo escribo libros. Escribir está muy bien, leer está muy bien, es una herramienta fabulosa, los burros lo aplauden, que se está oyendo ahora en el background, pero es cierto que progresivamente, pues primero con el judeocristianismo, que son religiones muy construidas en torno a un libro, también la religión islámica, hay un proceso muy largo de construcción de la cultura en torno a la letra, y que un poco ya a partir de Gutenberg y cada vez más, y sobre todo en el capitalismo, se ha juntado además con otros medios de distribución de la cultura, y ha sucedido algo que es que la cultura, digamos, orquestada desde arriba, desde las estructuras de poder, que tiene mucho que ver con la cultura escrita, está empezando a aplastar y a comerse a otras formas culturales que no necesariamente se transmiten por escrito, pues como muchos elementos de la cultura popular, y que un poco se lo comen, ¿no? Esto de que todo está en los libros, pues yo pienso que no todo está en los libros. Hay otras formas de aprender que son experienciales. Yo he aprendido muchísimas cosas maravillosas hablando, y luego es que hay cosas que no están escritas, y además hay cosas que no se pueden escribir. Pues, por ejemplo, las recetas de cocina las escribes, y tu abuela te la escribe en un papel y luego tú lo haces, eso es una mierda. O sea, como no te lo enseña ella, no lo vas a hacer bien, porque lo dices, abuela, has hecho esto, y te dice, ah, hombre, eso ya, porque hay cosas, o sea, que no se cosas, pueden escribir, ¿eh? No, ¿qué os parece esto? Bien. ¿Qué os parece? Bueno, ya, solo un apunte, por primera vez en mi vida estás de acuerdo conmigo. Casi de acuerdo contigo, es increíble. Es todo un evento, ya puedes hablar. Pon el aplauso otra vez. Espera un momento, a ver, aplauso. Qué bien, qué te ha quedado el efecto Ana Warrior, la genio de la mesa de mezclas. ¿En qué matizarías? Espera, primero que hable sí, Carmen, sí, primero. Bueno, es que yo es que Platón es un tío al que odio bastante. Pero que lo de Platón no es la clave, sino o sea, Platón en el fondo lo que dice ahí es que, o sea, básicamente ahí ¿en cuál era? En el Fedro. En el Fedro. En el Fedro, de lo que habla realmente es de la reminiscencia del alma, con lo cual el tema de, digamos, de no usar un poquito la escritura a la lectura, realmente es porque el tío cree que en algún momento recordaremos lo que nuestro alma perfecta ha sabido en algún momento. Vale, muy con bien, lo pero, cual, pero que no aproveche para meterte con Platón. Con lo cual, bueno, yo es que con Platón está contextualizando, no puedo, que es importante hoy en día. Aparte de esto, a Sócrates en particular, que es el que siempre sale en los diálogos y siempre gana, porque le ponen a gente muy tonta hablando con él. Esto es así de claro. Le conocemos realmente por lo que es, ha escrito es el resto. Como es el Pablo Iglesias de la cultura clásica. No, claro, esto es. O sea, a mí, yo realmente cuando estudiaba Platón y estudiaba Sócrates, a mí me recordaban las series estas de. Rex, un policía diferente, que era un perro. Era muy listo porque le ponían unos tíos al lado que eran muy tontos. Sí, pero entonces, ¿qué hay del tema de no todo está en los libros? El tema de no todo está en los libros, me parece que es verdad que la cultura, digamos, la cultura oral, la transmisión oral es súper interesante, pero al final, digamos, la gente muere y esa cultura deja de transmitirse. El soporte para conservar esa cultura sería el libro. No, y la cultura oral se puede transmitir porque hay gente entre medias que sigue viva. Si se muere todo el mundo, también da igual que haya libros. Pero no, yo creo que no es tan fiable. O sea, y de hecho, otros soportes culturales que se han utilizado, por ejemplo, ¿sabéis que los medios de grabación que utilizaron para lo del Watergate? ¿Vale? Para reproducirlos ahora mismo solo quedan dos máquinas para reproducir las cintas que tienen ahora. O sea, los soportes van evolucionando de tal manera que igual dentro de X tiempo tenemos un DVD de lo que sea y es imposible reproducirlo. Sí, y el libro, sin embargo, es mucho más fiable. Bueno, pero yo te hablo de la cultura popular, de otras formas de cultura, no de las cintas del Watergate. No, bueno, es un ejemplo. Aparte hay una cosa con respecto a eso. Es verdad que los soportes son perecederos, sobre todo a partir del siglo XX, pero también es verdad que hay una cosa que no se está teniendo en cuenta en lo perecedero, que es el tipo de lenguaje en el que está escrito el contenido. Eso, salvo que no tengas la pista de cómo interpretarlo, también lo puedes perder. O sea, que también hay una fragilidad en el contenido. Eso, y por otro lado, sí, en línea A, por ejemplo. En la parte en la que más de acuerdo estaba con Germán, que era por otro lado en lo que tú estabas chocando con lo de la cultura popular y la transmisión oral de la cultura, también es cierto que, por ejemplo, textos como la Ilíada, que nosotros lo recibimos cristalizado ya en un texto definitivo, es un poema de miles de versos que se estuvo transmitiendo durante siglos y siendo modificado, y nosotros no conocemos un poema original, conocemos una suma de poemas, exactamente igual, por otro lado, que la Biblia, que hasta Josías no se ve cristalizado en un libro que es de forma estatal, quiere hacer un monumento escrito a la formación del Estado de los israelitas en ese momento determinado. O sea, es también el texto escrito es una operación de poder, por otro lado, sí, en los primeros textos. Pero yo, por ejemplo, por eso, a raíz de todo esto, lo que venía a concluir es que el libro me parece soporte menos perecedero que el ser humano. Sí, es cierto. Pero, por otro lado, también hay que tener en cuenta que las generaciones tampoco son perecederas, que es lo que estaba diciendo. Sí, además, yo hablo de compatibilidades. No, yo no digo que haya que quemar todos los libros. Yo digo que hay que acabar con el tópico de... El del pollito hay que salvarlo. Sí. El del pollito hay que salvarlo, claro. Pero lo podemos transmitir oralmente también, ¿eh? Sí. Seríamos capaces, yo creo. Bueno. Estaría bien que solo sobreviviera los conocimientos que merecieran la pena. O sea, te librabas de una... ¿Sabes? Es imposible saber los conocimientos que merecen la pena y los que no. Claro, ¿quién es tan sabio para decidir eso? A mí me parece... ¿Quién es lo que va a escribir? A mí me parece que lo que es interesante de del tema de que leer está sobrevalorado es que en muchas ocasiones parece que leer es la única manera de percibir un conocimiento. Eso es muy interesante. De hecho, yo que me he dedicado a la educación durante un montón de tiempo, casi todo el conocimiento se traslada y se transmite, parece ser, a través de lo que está escrito en los libros, ¿no? Y eso, en realidad, y eso es así. En la universidad, vamos, cualquiera que haya pasado por una escuela, ¿no? ¿Y hasta qué punto realmente eso es científico? Y es como, sí, es que el conocimiento está en los libros, realmente nos pasan la información así, es la única manera de ver. A mí me parece también interesante de lo que cuenta Platón, el que fíjate en qué momento este hombre ya se planteaba que igual no es la única manera, que igual mirar, la gente que es capaz de mirar al mundo también tiene conocimiento porque está vivenciando ese conocimiento, ¿no? Yo solo voy a romper una lanza con respecto a lo que ha dicho Carmen. Bueno, no solo una, pero una fundamental, que es que efectivamente Platón es un capullo. Pero, sí, yo estoy de acuerdo. Sí, yo también, ¿eh? Dejando a un lado eso, creo que por lo que iba Germán, por otro lado, es que hay una cierta visión etnocéntrica. Al fin y al cabo, somos los grandes exportadores de cultura escrita. Que entiende que nuestra producción cultural es la única importante y todo el resto de producciones culturales son contingentes. En el momento en el que llega la cultura occidental a diferentes puntos del planeta, parece que la cultura del sitio que recibe la llegada importa una mierda y que solo importa en el momento en el que es trasladada por escrito por parte de nosotros. En el caso de eso, lo que estamos haciendo es primero una práctica de aculturación, porque le estás obligando a una gente que vive de otra forma a coger tu forma de vida o tu forma de transmisión cultural, y por otro lado estás acabando con la suya propia. O sea, realmente es un genocidio cultural en muchos casos. Y por otro lado, con respecto a lo de la transmisión de conocimientos en la educación como cultura escrita, tiene que ver sobre todo con una cosa, que es la gran visión de sí mismos que tienen la gente que escribe. No hay otra profesión, o sea, solo existe en guionistas, cineastas, pintores o escritores que estén dando por saco hablando de lo importante que es su propia tarea. Tú vas a un ferretero y no te está diciendo que su tarea es fundamental, mientras que el escritor fundamentalmente se dedica a hablarte de lo importante que es la escritura. Eso es acojonante. Eso, o sea, tú llegas a hacerte una copia de las llaves y el cerrajero no te dice: si yo no existiese, tu vida sería una mierda. En cambio, el escritor, por otro lado, claro, el escritor o el lector te están dando lecciones permanentes de que si no compartes su forma de vida, tu vida es una puta basura. Yo una vez tuve que llamar a un cerrajero de emergencia y si no viene, me jode vivo. Y no te dio la chapa, ¿no? Y nunca has tenido que llamar a un escritor. Y no me dio ninguna lección, pero me pidió 100 y pico pavos. Con lo cual, como resumen, simplemente quiero decir que los escritores, guionistas, directores de cine, etcétera, son fundamentalmente propagandistas de sí mismos, pero propagandistas. Eso está muy bien. Hemos sacado en claro que odiamos a los escritores, que los cerrajeros son muy importantes, aunque un poco caros, que odiamos a Platón y que vamos a poner ahora otro temazo. Además de una banda mítica de final muy de los guay, 80, de Juan de Vanimen. ¿Quién nos lo ha recomendado? Adelante. Sí, claro. Pues Daniela, va por ti, bebé. Pues muy bonito tema que acabamos de escuchar. Y ahora, Carmen, dales un poco de lo tuyo a esta gente que te has metido muchas pullas, así que tómate un ratito, venga. Bueno, hermenéutica. Pues vamos a hablar, os voy a contar un poquito de hermenéutica, que es una cosa muy linda que estudié yo. Lo voy a hacer muy, muy light, la verdad. A lo light. Lo voy a hacer light. A lo light. Esto era un señor que es Gadamer, ¿vale? Que es un tío muy majo. Es un tío muy majo. Que es de aquí del siglo. Tenía un problema personal con los pitufos, pero bueno. Vas a hacer el chiste fácil. Ya lo ha pasado. Bueno, cuando hable de los paradigmas científicos, espero que digas DJ Kun, ¿vale? Bueno, pues la hermenéutica es básicamente una teoría como de interpretar textos. Y Gadamer, que es un tío que entra dentro de lo que es el paradigma cultural que tenemos actualmente, tiene una teoría muy, muy chula, muy rica, que a mí la verdad es que me gusta mucho y sobre todo muy cercana. El hombre dice que, bueno, imaginaos que habla de una obra, que puede ser cualquier libro, ¿vale? Y a mí me gusta también, digamos, ampliarlo a obras culturales en general. Él dice que el lector se acerca a la obra con lo que llamaría una precomprensión, ¿vale? Esto es exactamente, es un bagaje. Este bagaje, por un lado, tiene lo que se llaman los prejuicios, que pueden ser prejuicios buenos o malos, son juicios previos que uno tiene. Uh-huh. Y estos prejuicios, gracias burro, son prejuicios, por ejemplo, sobre la obra, ¿no? Uno, es imposible actualmente que se lea Romeo y Julieta sin tener ya algún tipo de juicio previo sobre esa obra. Totalmente. Sabe más o menos de qué va, sabe que la escribió un señor hace mucho tiempo, que hubo una película, que salía Leonardo DiCaprio o no sé quién, que a él le molaba tal persona, entonces siempre está como lleno de prejuicios. Leonardo DiCaprio en esa película, ¿eh? Está brutal. Eso es un prejuicio. Eso es un prejuicio, eso es. Prejuicio, yo vi la película y dije, qué majete. Eso es, pues eso es un prejuicio. Y luego aparte tiene como dentro de los prejuicios lo que llama Gadamer historia efectual, que es todo el bagaje que lleva la propia obra, no tú, ¿no? O sea, todo lo que hablan los críticos sobre esa obra, la crítica cultural, todo el media que ha habido sobre ello, etcétera. Entonces eso unes los prejuicios que tiene uno sobre que le caiga mal Shakespeare, o que le parece que una historia de amor es una puta mierda. O Platón. Y que aparte toda la crítica que lleva entre medias la obra, ¿vale? Eso le va a condicionar a la hora de interpretar la obra. En este momento ya Gadamer crea lo que se llama lo de la fusión de horizontes, que incluye, digamos, el contexto de la obra en su momento, qué era Romeo y Julieta, qué pretendía el autor, qué contexto histórico y cultural tenía, y aparte tu propio contexto histórico y cultural, lo que has leído, uh-huh, lo que toda tu formación. Y entonces ya empiezas a leer, por fin. Entonces, por fin empiezas a leer. Y ya empiezas a interpretar. Ya por fin te entra un apretón, te vas al baño y sacas el libro y te pones ahí. Y empiezas a leer. A raíz de lo que hablábamos en Platón, sí que Gadamer dice que la interpretación es un diálogo entre la obra y el sujeto. O sea, tú te enfrentas a la obra con todos tus prejuicios y todo tu horizonte y todo tu background. Te enfrentas a la obra con todo el background que tiene ella. Y entonces creas lo que llama el círculo hermenéutico. Que es digamos, una manera de interpretar muy dinámica. Porque tú tomas una parte de la obra, pongamos un capítulo o un párrafo o una palabra incluso. Y eso te ayuda a entender todo la obra, ¿vale? Y toda la obra te ayuda a entender todo ese párrafo y a interpretarlo. Pero esto es un método parte, como que puedes aplicar, o es algo que pasa inevitablemente. Es automático. Es automático. O sea, tú la cosa sería que deberías ser consciente de todos tus prejuicios, todo tu horizonte, el horizonte de la obra, etcétera. Pero si no lo eres, pasa igual. Si no lo eres, según la teoría de Gadamer, pasa igual. Pero lo guay sería ser consciente de los propios prejuicios para ir evitándolos, ir limándolos y así crear una nueva interpretación. Y también lo que dice esto es que tú después de leer un libro X ya te formas, digamos, una interpretación, pero luego en una relectura en la que cambien tus circunstancias personales, tu formación, etcétera, realizarías una nueva interpretación, con lo cual es una interpretación de la obra súper dinámica. Si nunca dejas de leer, incluso después de haber leído, relees. Efectivamente, relees, vuelves a reflexionar, lees otras cosas que influyen en tu concepto de la obra anterior. Entonces la interpretación es súper dinámica, y sobre todo lo que me gusta mucho de esta teoría es que democratiza, entre comillas, la interpretación, que antes era muy elitista, como pues por ejemplo la Biblia es así, porque te lo dice el cura y tal. No, la Biblia es como uno la entienda, como... cada uno tiene su Biblia. Efectivamente, cada uno tiene su Biblia. La Biblia del bromista, por ejemplo, de Homer. Entonces es como muy, digamos, democrático, y básicamente dice que todos interpretamos obras, todos creamos cultura, porque al final es básicamente una propia, es muy es una creación, sí, propia. Es muy luterano, es verdad, pero muy positivo al mismo tiempo. Pero es que esa parte de Lutero mola, ¿no? Lo de, sí, eso es. Venga, este libro que tenemos que leer todos, o sea, que todo el mundo tiene que decir por huevos, pues ya nos ponemos y nos lo leemos todos, ¿no? Ya que estamos, pues que no solo leas, la hermenéutica está ahí, así que hay que aceptarla. Sí, sí, sí, exactamente, mola. Exactamente, pues bien. Esta es la teoría de Gadamer. Sí, sí, sí, sí. Pues mola. A y mí, los pitufos a todo esto que... A mí me recuerda... En las confesiones de Rousseau hay un momento en el que Rousseau empieza a hablar sobre cómo se lee, y empieza a hablar que la va con la B. No, aparte, después de eso... es un libro largo. No, que además eso es una reflexión así al paso. Simplemente abuela pluma, que, di, abuela pluma. Abuela pluma. Aban la letre. Que en este caso no tiene nada que ver, pero da igual. A priori. A fortiori también vale. Que. Que se lee de una forma exponencial. Vamos a ver, tú te lees un libro y de ese libro te salen 5 cosas que te apetece leer a partir de ese libro. Efectivamente, eso es. Cuando tú empiezas a leer esos 5, empiezas a multiplicar 5 por cada uno. Con lo cual hay un momento. Como en internet, el que lo que leen... a mí con las ventanas, que me pasa eso. Sí, eso, lo que pasa es que en un momento determinado llega el agobio. O, como es en mi caso, un exceso de consumo de libros y te quedas sin sueldo. Que no lees. Bueno, en este caso no pasa nada, porque como te he prestado el del medio pollito, tienes ahí para, pues tienes ahí un poquito para, vamos, yo digo que en una visita al baño. Y además luego lo no reparas, te preocupes. No, yo me lo estudio. Para dentro de 2 semanas, el siguiente programa, hago un resumen de... Yo, pues fíjate, yo uno de los motivos por los que me enfada la lectura y busco justificaciones que tienen sentido para odiarla, pero en realidad tengo una irracional que es precisamente eso, que es que no se acaba nunca. Tú empiezas a leer sobre algo y siempre hay más ¿eso? Que leer. Es desasosegante. ¿Eso? No pasa con las películas, porque... No. Porque las películas son limitadas. Se ven más rápido y existen desde hace menos tiempo, que se hayan hecho muchas. Entonces acabas acotando, pero leyendo no se acota. ¡Me pone muy nervioso! ¿Ves? Pues eso es un prejuicio según Gadamer. Pues según Gadamer, si todos nos leyéramos el libro del pollito, cada uno lo contaríamos un poco diferente. Efectivamente. Según el Gadamer, por ejemplo, ahora mismo Miguel, aparte de los juicios, o sea, de toda su formación y todo su background, tendría todo lo que es la historia efectual que yo le he montado, que es un poco jovesiano, que hace referencias a Cela, etcétera, etcétera. Entonces él ya estaría esperando eso. Bueno, yo solo tengo que añadir una cosa más. Como decían en Warhammer 40.000, una mente sin prejuicios es como una muralla sin puertas. Adelante al siguiente tema. Possess you. mano levantada hace un ratito? A mí me has dicho personalmente por teléfono, Mercedes, que yo venía aquí porque esta tarde se ha presentado mi libro La década roja. A eso iba. En un local de Madrid, y que se iba a hablar de mi libro. Estamos acabando el programa y de mi libro, que está ahí sobre la mesa, no se ha hablado ni se va a hablar para nada. Y por lo tanto, yo estoy dispuesto a levantarme y abandonar la mesa, porque yo he venido aquí a hablar de mi libro y no a hablar de lo que opine el personal, que me da lo mismo, porque para eso tengo mi columna y mi opinión diaria. De modo que si no se habla de mi libro, me levanto ahora mismo y me voy. ¿Qué querías decir de tu libro? ¿Cómo? ¿Qué querías decir de tu libro? Lo que tú me preguntes. No, yo es que iba a preguntarte, pero me has dejado tan impresionada de tu speech que no sé si me has dejado sin... Es que pasa el tiempo, se acaba el tiempo, entra la publicidad, entran unos vídeos absurdos que todos hemos visto ya y no se habla de mi libro. Pues entonces, ¿a qué he venido yo aquí? Yo cuando voy a una televisión es que me pagan, porque yo no vengo a las televisiones como un paria, comprendes, gratuitamente. Si vengo es porque se va a hablar de un libro mío. Ahora te diriges otra vez a un estudiante. Iba a decir... Pero yo no soy un estudiante. Hace 50 años que dejé de ser estudiante. Ya, eso ya lo vemos. Eso ya lo vemos, que no, que hacía mucho que no era estudiante. Bueno, antes hemos escuchado a Kate Bush con Wuthering Heights, que es un tema que hace referencia a Cumbres Borrascosas. Y ahora tenemos a Pau Pérrimo, que no ha venido a hablarnos de su libro. Buenas, gracias. Pues sí, yo quería comentaros un poco porque la verdad es que hay muchas formas nuevas de leer y yo creo que cada vez se leen menos libros y bueno, y en general la gente, o por lo menos como salía antes, la gente cada vez lee menos, poquísimo, o sea, la gente cada vez lee, o sea, nada, esto es así. Y si... ¿no? ¿No pensáis? ¿No creéis? Pero, claro, me gusta como lo has dicho. ¿El WhatsApp se lee? Ha dicho libros. Ha dicho libros no se leen. De hecho, realmente no, pero bueno. La gente, por WhatsApp no es... Bueno, es cultura, pero yo qué sé. Yo, por ejemplo, yo voy de tapas por no leer el menú. O sea, yo estoy... Lo que te pongan. Lo que me pongan, exacto. Ni a veces no me lo como. Entonces, cuando Ana me, le pregunté a Ana, porque no sabía de qué iba a ir, hasta... Porque me fui en mitad de que lo estuvierais decidiendo y tal. Y me dijo, pues... ¿de qué va? Le dije, ¿de qué va el próximo Cotton Crema? Y dice, pues creo que se quedó en leer. Y joder, Ana, pero no iba a ser menstruar. No te gustaba más. Ya, me voy a quedar con las ganas. Acabo de hacer un spoiler. O sea, me puse nervioso cuando me enteré de que era leer. O sea, digo, esto es un terreno en el que no te mueves. ¿Por qué te pusiste nervioso, Pablo? Porque pensaba que queríais libraros de mí. Pensaba que no os atrevíais a decirme a la cara que pues no me voy a ir de vuestro programa de mierda de gente que lee. No, me vais a tener que echar. Y eso. Bueno, al final me calmé, ¿sabes? No, o sea... Se te ve agitado todavía. Sí. No, pero tuve ahí un momento de conmigo mismo. De ira. No, porque o sea, son mis propias mierdas, ¿sabes? Entonces... Bueno, entonces, ¿qué te pasó? A ver, cuéntanos. ¿Qué has traído? Claro, pues ya decidiste, te reconciliaste y has traído... ¿Ya has venido? No, dije, bueno, pues haz que te respeten, léete un libro. ¿Y te has leído un libro? No, porque en casa no tenía. Entonces me fui a la biblioteca, que sé que existe porque dejan de entrar gratis. Y porque hay internet. Bueno, ¿pero cuál es? Eso lo dejo yo claro. Claro, es que fui allí... Y dije, voy a coger un libro que yo que sé, que la gente conozca, no vaya a ser que piense que me lo he inventado. Cogiste uno de los voy a los clásicos. Si me pongo a leer ahí, yo que sé, la Ilíada, el cuento de Navidad, no sé qué, no me suenan. No, digo, esto van a pensar que me lo estoy inventando. Y voy a encargar, digo, por favor, ¿me puedes decir algo así? Cañero. Un libro popular, ¿sabes? Popular, yo rollo El Medio Pollito... O Los Tres Cerditos. Medio Pollito es menos popular de lo que debería. Bueno, total, dice, bueno, me mira un poco así raro y me dice, anda, si quieres algo popular, vete a la sala de internet. Y digo, ah, vale. Y voy allí y está petado. La sala de internet está como toda la familia. Están los niños, los padres, los abuelos. ¿Y qué hacen ahí? Pues como en casa, pegaditos a la pantalla sin hablar. y escribiendo los posts de la internet. También. Pero claro, no, ay, no, el momento de leer libros no se cumple en la sala de internet. Bueno, pero están ahí creando y leyendo. O sea, ellos lo que les sale por la así, diarrea, trum, lo meten y otro le gusta y ahí está. Lo que ¿y qué hiciste en la sala de internet? ¿Cuál fue tu...? Hombre, pues me quedé muy choqueado. Pero luego entendí que, claro, cuando vas en el metro lo ves. Lo ves que todo el mundo está ahí con el teléfono ahí dándole al me gustas y es ahí donde está la cultura, en el metro. Donde la gente se... Yo pensaba, digo, coño, Manuela tiene que poner enchufes para que la gente no tenga que salir a recargar el móvil. Se queden ahí leyendo todo el día. Y dando vueltas en las... Que solo cierre, la línea 6. Y que cierren, todas las líneas menos las 6. No, que cierren todas las líneas en círculo. Vale, que circulen ya todas. que las empalmen. Un escalestric de metro. Yo creo que eso, o sea, es lo que... Eso es lo que va a fomentar la cultura. Bueno, ¿y qué pasa en la biblioteca, Carlos? Yo me fui... El puesto de DIN de cultura creo que está libre ahora, ¿eh? O sea, que igual te cogen. Es una propuesta interesante. ¿Tienes algún tuit problemático? A tus espaldas. ¿Qué pasó con este tío? O sea, ¿qué dijo? Tampoco... Claro, como no lees, no te has enterado. Si quieres lo contamos. Germán, por favor, ¿puedes ilustrarnos? Nada, porque se metió con los judíos y eso no lo puedes hacer porque está muy mal. No, tenía unos tweets cuando Nacho Vigalondo hizo una broma mal. Era broma, Germán. Pablo, sigue. Pero Pablo, ¿qué pasa en la biblioteca? Que yo estoy intrigada, de verdad. Es verdad. Nada, favor. Que descubrí que ya la gente no lee, que lo que mola es la familia de internet, que están ahí todos haciendo posts. Es que Pablo no lo sabía, de verdad. Es un cabrón. No lo sabe. O sea, yo me he enterado hoy que el tío de ahí se disculpaba y tal, pero digo, joder, esto de que el humor tiene límites, a mí no me gusta. Esto yo, sí, que... Pero tiene límites si vas a tener un cargo público, no es lo mismo. Coño, pero a 4 años vista. No, está claro que él estaba ya ahí trepando. Bueno, yo creo que ahora mismo nosotros ni... en ningún momento, dentro de 5 años vamos a poder tener ningún cargo público, ¿no? Tú desde luego, Miguel, ni de coña. La historia sería, ¿qué intención tendríamos nosotros de tener un cargo público? Yo ninguna. Yo ya sabéis que me sale la zarina que llevo dentro y lo quiero. Sí. Pues has hecho mal, Carmen, escribiendo esos tweets. Pues en este programa la has cagado bien. La has cagado, sí. Niños, estáis en una pausa. La cago mucho por Facebook ya cuando digo que tendrían que... Bueno, vamos a volver a la biblioteca, ¿no? Vamos. Que nada, ¿qué pasó en la biblioteca? Pues nada, que hay libros muy pesados. Que hay que hacer. Que tiene ahí más mogollón de ¿Pero páginas. ¿Pero robaste un móvil o algo, no? Bibliotecas no. Digitales. A ver, cosas si puedes, que se hacen en la biblioteca. Consultar tu correo, robar móviles. Pajas en el baño. Coger la prensa del día anterior. Venga, gratis. Brainstorming. Salir a fumar. Mirar a... Comer chuches. A amigos, a los que deseas sexualmente, sean del género que sea. Yo una vez iba a una biblioteca, a la de Aluche, y había un señor que se parecía mucho a Filemón. Tenía dos pelitos así en la calva, igualitos que los suyos. Desear y me encantaba el periódico dibujarlos. Que un viejo ya tiene, porque echarse siempre lo tienen antes que tú. Tinder. Dormir es sabio. Estaré caliente. Tinder. Pasar el tiempo consultando libros de cocina. Por cierto, estar caliente. Estar caliente. Como, ¿por qué te pones tan cachondo en la biblioteca? Oh, a mí no me pasa. No se refería a eso. Joder. Pero también. Está íntimamente relacionado con leer. Algo hay en leer erótico. Que es erótico. Yo creo que la erótica del poder. Cuanto más aburrido, exactamente. Leer es tan aburrido o te hace tanto tiempo de estar en otro lugar que te pones. Que de repente ves una mamella, sí, por ahí circulando, dices, o un culo prieto y te vas. Que te rozan los picos, sí, de las mesas. ¿Y qué pasa con la gente con gafas que están, que sabes, que son sexy? Sí, eso yo lo veo. ¿Esto qué pasa? ¿Me estás queriendo decir algo, paperrima? Por eso me sentí a tu lado. En cualquier caso, yo quiero decir una cosa en este apartado, que es que a mí me parece que leer está sobrevalorado. Lo voy a decir otra vez. Que viva otro tipo de maneras de aprender y de vivir y de todo. Muy bien, dale gas. One. chasing rabbits, and you know we're going to fall. Tell them our hookah, smoking caterpillar, has given you the call. You call Alice when she was just small. Qué temazo, ¿eh? Qué temazo, uno sí, de mis libros preferidos, Alicia en el País de las Maravillas. Eso es. De Jefferson Airplane. De Jefferson Airplane con White Rabbit. Y ahora el champion nos va a hablar. El campeón va a hablar, sí. Pues nada, yo parece que la escritura es ese gran cimiento que crea las grandes culturas y que es lo único que sirve para generar conocimiento y grandes cosas. Y no es así, no es así. Ha habido grandes ejemplos de culturas que podríamos llamar de una forma equivocada y entrecomillada avanzadas, que no tenían escritura. Pues el ejemplo más claro, seguro que sabéis mucho, si esto ya lo sabéis, pero bueno, vamos a empezar. Los incas, un imperio enorme, Perú, Argentina, Bolivia, Chile, en fin, una red de caminos que no tenían nada que envidiar a la romana. El camino real, 5.000 kilómetros de Quito a Tucumán. Y bueno, hay gente que no... Tenían un sistema, un método de registro, digamos, a base de cuerdas y nudos que se llamaban los quipus. Y esta cosa era una cosa absolutamente flipante. O sea, un método tridimensional y a color, ¿no? Donde se podrían recoger conceptos. ¿Eran a color los nudos? Claro, los nudos, las cuerdas podían ser de color, diferente grosor, diferente tipo de nudo. Y bueno, el sitio donde estuvieran colocadas la cuerda, por un lado se podía empezar o por el otro. Todo esto tenía un significado. Y se podría recoger de todo, de conceptos, a medidas, a cifras, a leyes, lo sí, que sí, fuera. Sí, porque además no solo suplantaba la escritura que no tenían, sino que también es una de las culturas más complejas post-neolíticas que no tenía dinero tampoco. No tenían dinero los incas, que eso es muy raro, no tenían moneda. Es una cosa acojonante, la verdad. El Leganés no tienen tampoco ni dinero ni escritura. Ni cultura escrita. Ni cultura, qué coño. En fin. Pues voy a hablar de otra. Esta está situada entre el medio oeste, el este y el sudeste de los Estados Unidos, entre el 800 y el 1500. Y es la cultura mississippiana. Está alrededor del valle del Mississippi. Y bueno, con ciudades como Cahokia, de unos 10.000 habitantes, con grandes Cahokia, construcciones, claro. Una especie de pirámides con... con una base plana, con construcciones encima, agricultura intensiva, redes comerciales. Y luego división social y acumulación de poder político y religioso, que son muchas veces lo que marca la sociedad occidental o cómo ha ido avanzando poco a poco, pues tampoco tenían escritura. Y nos vamos ahora a otra. Pero mi abuelo siempre decía que nunca te fíes de un cauquiano. Bueno, está claro, por eso no duraron, pero bueno, así, ese es otro tema. Así les fue. Les afectaba la kriptonita. Os voy a nombrar ahora al Imperio Monomotapa. Está situado, ¿lo conocéis? Probablemente no. Iba a hacer una broma con las tapas. Pero vamos a seguir. Entre Zimbabue y Mozambique. Y entre el siglo XI y el XV. Y se estima que algunas de sus ciudades construidas a base de piedra, o sea, una cosa seria y que eso requiere pues, una serie de organización, que hay veces que es lo que quería decir al principio, que parece que la escritura, si no existe la escritura, no se pueden dejar las cosas férreas, que todo el mundo las comprenda, que todo el mundo las pueda repetir, sistematizadas. Bueno, pues si tú tienes una ciudad de 18.000 habitantes que tiene unas redes comerciales hasta China, Entonces, a lo mejor es que no hace falta realmente una cultura escrita y otros métodos, como puedan ser pues una tradición oral, una cultura que, bueno, que se puede sí, traspasar generación a generación de otras formas, eso está claro. Para, no sé dónde vas a acabar, pero para mí hay un caso que está muy claro. Lo que pasa es que no sabemos a ciencia cierta que no tuviesen escritura, pero es muy probable que no la tuviesen por la tonelada de años que existieron, pero en las diferentes culturas neolíticas no se tiene noticia de que tuviesen escritura, la mayoría de ellas, y son las tradiciones de talla de piedra, asentamientos, se pueden llamar preurbanos, pero prácticamente urbanos, la tradición artística de pinturas en las cuevas más larga que se conocen, porque hay cuevas pintadas en un código que es el mismo. Es que ahora ya no se pinta igual tanto en cuevas. No, ya no se pinta tanto. Es una cosa que hemos perdido. Se pinta en baños. Sí, yo he dedicado mucho tiempo a eso. No, está claro, tienes toda razón. No, eso... pero que todo el mundo neolítico cada vez está más claro que era un mundo profundamente organizado y que hubo, hay culturas muy estables de las que sabemos relativamente poco y que aparentemente no tenía escritura tampoco, y son miles y miles de años. Antoine. Bueno, sin ir más lejos, todos los pueblos de la Iberia prerromana, ¿no? Que claro, tenían una también, cultura brutal, unos tesoros de la hostia, sí. Un arte súper chulo que y realmente no dejaron nada escrito, ¿no? Sí, sí, y una orfebrería espectacular. Eso es, bueno, cuéntanos más. No, bueno, pues siguiendo otros ejemplos más, podrían ser los reinos de Tonga y de Hawái, que fueron, conquistaron decenas de islas en el Pacífico. No sé, en imperios como Dios manda, por así decirlo. Y tampoco tenían escritura. Sí, sí. Entonces, pues bueno, solo sus una cosa que es... Nombraron rey a Elvis Presley. Ahí ya estaban aculturizados y jodidos por nosotros. O sea, es otro tema. Pero bueno, simplemente eso. Lo que ya veníamos diciendo, que lo habéis dicho bastante, lo ha dicho Ana también. En fin, no subestimar el poder de la tradición, de las costumbres, de la oralidad como herramientas para generar sociedades... estables y, en fin, pues ese era el punto al que quería llegar. Y además son pueblos que, bueno, algunos se duraron hasta hace muy poquito y todavía quedan pueblos sin cultura escrita. Sí, sí, por supuesto. Quedan, claro. Mi bisabuelo era analfabeto. Sí, no, pues mira, y lo tenéis. Bueno, ¿y qué viene ahora? Sin cultura escrita, lee burro, un tema que ha traído Vittorio Gassman. ¿Sí? Un tema muy divertido sobre que, pese a todo esto que he dicho, si tenéis un hueco... coger un libro a leer que se disfruta mucho, hombre. Muy bien, gustan los libros. ¿Esta era la canción siguiente? Sí, sí, es el corte siguiente. Muy bien. Si está sonando, queda. Perfecto, ha quedado súper bien. Pues Antoine Carr, después de esta maravilla. ¿Dónde están los de libros? Este collage era conceptual. Dejamos. Hay gente que no lo habrá entendido. Mamá la niña Sánchez Dragó. Lo mejor de todo esto es que cada uno puede hacer su interpretación, como ya hemos claro, visto. Claro, Gargamel. Bueno, todo está en los libros. Todo está en los libros y igual hay cosas que hay demasiado libro y que hay gente que se le pira el Pancher, ¿no? Hay gente que se le pira el Pancher. El síndrome de Don Quijote. Eso es una cosa que yo creía que existía, pero por lo visto me he inventado yo. ¿En serio? Pues a mí no me dijiste nada y lo he puesto así en el croquis. Pues es un Gargamel comunitario que ha surgido en Cotton Crema. Así es. Bueno, lo he llamado síndrome de Don Quijote. Básicamente es, pues como le pasó a Don Quijote, del mucho leer, ¿no? Que se le va uno el panchi. He querido buscar así gente muy excéntrica que le hubiese pasado esto, aparte de este señor, que es un personaje, o sea, no existió de verdad, como bien sabéis. Y he encontrado un señor que existió de verdad. Y ese ha habido muchos, pero a uno así, a uno que le diese locura de leer, y no solo de leer, fue a J.D. Salinger. Os sonará porque es el autor de El Guardián entre el Centeno. Sí, que es un libro así muy loquete, que fue un éxito brutal. Y el tío tuvo como varios hitos en su vida. Estuvo en la Segunda Guerra Mundial, y bueno, pues se escribió un libro que vendió mucho. Efectivamente, la Segunda Guerra Mundial fue cuando conoció a Hemingway, que fue el tío que le apoyó con el tema de la escritura. Y lo que le pasó a Salinger fue que un año o dos después de publicar El Guardián entre el Centeno tuvo un éxito brutal y al tío le dio el mal de celebrity y dijo: ¡ay, no quiero que me conozcan! ¡Ay, va, qué chorrazo! Y entonces pues se empezó a volver así huraño y ermitaño y se fue a, o sea, se mudó a un pueblico por ahí perdido, y aquello cada vez fue a más, ¿no? La locura. No quería que nadie supiese nada de él. La gente quería publicar cartas que le habían mandado, quería publicar cosas sobre él, pero escribía él, algo de vez en cuando. Sí. Escribía, pero publicaba muy poquito. Fran y Sui, Los nueve cuentos. Sí, pero son buenos lo que escribió después. Pero eso lo publicó bastante después y de hecho publicó muy poquito para todo lo que escribió. Sí. Entonces el tío, por lo visto, se hizo un chiscón ahí en su parcela. ¿Eso qué es? El bar de Lavapiés. Un chiscón ya, eso sí sé lo que es, pero un chiscón es una, como una cabañita, ¿no? Se hizo una cabañita ahí en su parcela. La pintó de verde militar para que no le pillasen. Bien. Y entonces se dedicaba a estar ahí metido, leyendo y escribiendo. Y comía allí, meaba allí, de hecho se bebía su propio pis. Bien. Como los suecos, sí. Estaba ¿Lo dijo públicamente? Hay unas memorias de su hija que comentan cómo vivía Salinger. ¿Y se bebía su propio pis porque le faltaba agua? Porque le dio por ahí. ¿Tenían agua corriente o cagaban en cajas? Le faltaba un hervor. Es que no sé lo que. O sea, supongo que en la casa estaría normal, pero en el chiscón, pues aquello era muy precario. O sea, tenía la familia en la casa y él estaba metido en el chiscón. Camuflado. No quería relacionarse con nadie. Entonces le dio por así como hacer acupuntura con ramicas de árbol. ¿A quién no le ha pasado? Y por supuesto, bueno, también le dio por la homeopatía, que ya hemos visto que era que es una mierda. en programas anteriores. Exactamente. Lo he comentado yo. Y entonces, pues, el tío se volvió loquismo, encerró a toda su familia dentro de la casa, no les dejaba salir. Y bueno, pues al final murió de viejo. Pero loquísimo, y loquísimo. Por lo visto, además es que no quería murió publicar. Murió de viejo, pero podía haber muerto de loco, porque está fatal. Podría haberle dado otro más, pero murió a los 90 y tantos años. O sea, quiero decir, un tío que se bebe su propio pis bastante aguantó, ¿no? Ah, no será tan malo. Ya sabemos. ¿Has traído algún otro locker? Lo que he ligado con esto es que de ahí, o sea, digamos de la locura de Salinger, que se ve un poquito reflejada en El Guardián entre el Centeno, ya se ha creado el bulo de que leer El Guardián entre el Centeno te vuelve un poco loco. O que hay muchos locos que leen El Guardián entre el Centeno. Por ejemplo, el señor que se cargó a Lennon, Chapman, llevaba una copia. Chapman. Cuando se cargó a Lennon, llevaba una copia encima. Uh-huh. ¿Vale? Del Guardián del Tricentenio, y se dice que es un libro que leen los Lockers, o que te vuelven Lockers. La copia de Lennon. Lo cambió. Y ya por último, mirando cosas sobre libros que supuestamente te vuelven loco. ¿Pero no lo has leído, Carmen? ¿Cuál? El Guardián del Tricentenio. No se me nota. Leyendo sobre libros que te vuelven loco, hay por lo visto uno que por supuesto no está publicado y entonces no podemos corroborar esto, que se llama Excalibur y que es del pibe que creó la cienciología. Hammer. Entonces, según el propio tío, cuando él escribió el libro, era una revelación tan loca. ¿Se llama el tío en concreto? Sí. Pues cuando él escribió el libro, escribió como una revelación tan loca que de hecho cuando se lo dio a leer a los familiares y a sus amigos, todos se volvieron locos y la mitad se suicidaron. Igual es porque era muy malo, pero no se sabe. Bueno, se dice brutal, que, que el libro es que te vuelve loco. Y claro, solo se lo dejan leer a los más, digamos, los que están más en la élite de la cienciología. Claro, pero Jung, nunca sabremos. Pues lo compraremos en la Deep Web. No pasa el nada. Jung, en un momento dado, Freud le mandó a la mierda, le mandó a buscar pan y cerró la puerta. y le dio tal bajón que se escribió un libro que es un libro de loco. Que ese sí, que no han dejado editarlo hasta. Se ha editado antes, hace nada. Vamos. Antes de ayer. Antes de ayer. ¿Pero por qué? No, antes de ayer no, pero hace dos años. ¿Un libro así de loco en plan qué? Pues es un libro, como si te digo, los dibujos del Señor de los Anillos, súper definidos, porque además dibujaba de la hostia, curiosamente. Okay. Así como macro castillos tal, pero todo completamente de quedado. Y es un libro gigante, además, que como... De formato grande. Este se casó con una millonaria, se follaba a quien quería, y se escribió ahí 700 movidas, se montó toda su teoría psicoanalítica, y luego además se pasó 6 meses encerrado y dijo, mujer, tú tráeme un cuaderno muy grande, que se lo tuvieron que hacer a medida. Y se puso ahí, se dibujó sus movidas, hasta que se le pasó a él solo. O sea que en este caso fue un libro que le curó la locura. Es la sanación... La en vez de por la palabra, por el dibujo. Como un libro catárquico. Hay palabras también, ¿eh? Es un libro con palabras, cosas simbólicas. Como el pollito. No, también hay de todo. Si estuvo 6 meses ahí encerrado, seguro que también cagaba en cajas. El pollito también le curó la locura al escritor. El libro del pollito es un libro de absoluta revelación, yo no digo nada. Bueno, vamos a leerle una frase del pollito. Venga, léete una frase del pollito. ¿Quieres leerte una frase del pollito? Antes del siguiente tema, como introductorio al siguiente tema. Es que además del siguiente tema, pues es un libro que... La vas a ir buscando durante el tema, si te parece, y cuando acabe el tema, entras radiante. Cual a ver, ¿este cuál es? Este es el de Green Day, que habla sobre quien escribió sobre Holden Caulfield, que es el protagonista del Guardián del Tricentenio. Un temazo, Miguel, le encanta. Bien traído, Why is it just a dream that happened long ago? I think I just forgot. Motivation and frustration makes him crazy. Makes a plan to Dos vecinas se pusieron de acuerdo para criar pollitos. Una puso la gallina clueca y la otra puso los huevos, pero de todos los huevos solo salió un pollito. ¿Y ahora qué hacemos?, dijo una. Pues nada, nos lo partimos por la mitad, dijo la otra, y así lo hicieron. Una cogió su medio pollito, lo asó y se lo comió, pero a la otra le dio lástima y lo echó al corral. Escarbando, escarbando en el estercolero, el medio pollito se encontró el dinero. Exactamente un medio real de plata. A esto que pasó por allí, el hijo del rey le dijo: medio pollito, ¿por qué no me prestas tu medio real? Que me quiero casar. Dentro de un mes yo te lo devolveré. Ta ta ta ta ta ta ta ta. Oh. Empezamos el medio pollito. Ahora la sección de libros increíbles con Mike the Cute. Hola a todos. Bueno, vamos a ver. Yo quería empezar sobre todo con una queja, esta sección de hoy. Quéjate. Me voy a quejar porque le has preguntado a todos qué libro estaban leyendo menos a mí. Es que tú siempre traes un libro, entonces eso iba a ocurrir. Ya, no. Bueno, después. Entonces, como no me has preguntado, he cabreado y cambio el tema del libro de hoy. Entonces, como no he podido decir lo que me estaba leyendo, que era una cosa que estaba medio bien, y he ocupado la última semana en repasar un libro que es una mierda para hablar hoy sobre leer, yo creo que lo que vamos a hacer hoy es una sección participativa. Muy bien, adelante. Bien. Entonces, yo radio experimental. Un radio experimental, sí. Radio artista. Artista. Has venido entonces, aquí a hablar de artista. Tu radio. Artista. Lo que autistas invitados. Lo que vamos a hacer es, yo voy a, bueno, sí. Claro. Un inciso. Autista en italiano es el señor que conduce el autobús. Bien, está bien. Una maravilla. Sí, es bastante guay. ¿Y cuéntanos, les dejan conducir? Bueno, entonces, ¿qué vamos después a hacer? De este chiste, que ya no puedo ser concejal, pero... Entonces, yo lo que voy a hacer es poner el ejemplo de un escritor que a mí, sinceramente, me causa repelús. Uh-huh. Y luego los demás, de momento sé una persona que podría hablar ahora mismo de en Platón, esta mesa sobre escritores que le dan repelús. No, incluso Neil Gaiman, que también sabemos que le da repelús. Eso es intolerable. Vamos a hacer una y ronda los detrás de... os vais pasando. Vale, perfecto. ¿Bien? Vale. Bueno, a mí, sinceramente, la persona que más me da repelús dentro de la literatura actual es sin duda Enrique Vilamatas. Me parece el escritor más tramposo de los que existen hoy en día, no solo en el territorio ibérico, o sea, no solo entre los escritores carpetobetónicos, sino internacionalmente. Enrique Vilamatas lo que ha conseguido es crear un estilo en el que halaga permanentemente a sus lectores, que por otro lado ya son lectores de por sí, con lo cual tienen un cierto conocimiento de otros libros, no sé qué. Entonces les va señalando como los libros típicos que hubiese leído cualquiera de sus lectores y convierte eso en seres especiales. O sea, convierte a todos aquellos que hayan leído esos libros en seres especiales. Les está, en realidad es como un libro de Paulo Coelho en el que el lector se ve permanentemente halagado por un escritor que les dice que son superiores a los demás. Voy a hacer yo un inciso. El otro día en internet, todavía se lee mucho internet, había una página que era saber si esta frase la había dicho Paulo Coelho o Melendi. Me lo contaste. fallé todas, no acerté ni una. Puedes continuar. Bueno, el otro día a mí me dijeron de uno que había escrito que Paulo Coelho era el obvio del pueblo. Eso me encanta. Una genialidad. Es brillante. Entonces, digamos, Vilamatas es el obvio, no del pueblo, sino de una cierta de élite que ha generado eso. Es de los culturetas. En realidad es de los mismos que se ponen gafas de pasta para ir al cine y que dicen que les gusta Godard. Es toda esa lista de gente que está presumiendo. Se visten igual que tú, pero que te caen mal. Efectivamente. Y sobre todo que yo puedo decir que a mí me parece una mierda todo eso. Porque realmente me parece un timo. En el caso de esto. ¿A ti también te parece un tío? Sí, que Ana está contigo, está haciendo señas. Bien. no es solo eso, sino que además es que tiene grandes momentos en los que te entra la risa porque ni siquiera cumple con los preceptos básicos de lo que sería una persona cultivada. Es decir, hay dos momentos en esta misma novela, quiero decir, yo he intentado ¿Qué novela has cogido como muestra? He cogido El mal de Montano. El mal de Montano, que fue como el gran boom mientras todavía estaba en Anagrama, antes de pasarse a Seix Barral. En El mal de Montano lo que dedica es un padre que es crítico literario que va a visitar a su hijo que está enfermo de literatura y tiene una librería en Toulouse. ¿Y cuál es el momento Cotton? El momento... No hay momento Cotton. No existe el momento Cotton. Porque en realidad, primero, los personajes no están trabajados. Pero Cotton es malo. Crema. Ah, ¿no? perdón. Es que yo... Eso me hago un lío. Seguridad. ¿Quién es ese señor? ¿Cuál es el momento Cotton? Bueno, el momento Cotton es un momento en el que tú estás leyendo el párrafo y de repente dice... Rabiosa actualidad. Por favor, vamos a ver, tío. Vilamatas. Pero, ¿y qué va a ser lo próximo? ¿Decir espectáculo dantesco o qué claro, hacemos? Por, o sea, espectáculo dantesco. ¿Y calculador? Amasijo de hierros. Quiero decir. Ola de calor. O sea, son todo mierdas que vienen. El sustantivo con su propio adjetivo parejo. Aledaños del estadio. ¿Os habéis leído el de crítica del lenguaje inglés, bueno, y lenguaje y política de Orwell? Es que habla de esto un huevo, esto. Esos son 20 páginas. De las formulillas hechas. Sí, del neolenguaje y todo esto. Sí, en el caso de. Bueno, entonces termina de matar a Vilamatas. Bueno, el caso es que, de verdad, Vilamatas. Vamos a ver, tío. O sea, tú nos estás diciendo que eres el tío más leído y no sé qué, y entonces va metiendo como citillas que por otro lado se repiten a lo largo de varios libros y autores son recurrentes. Son recurrentes, pero muy recurrentes. Quizá las citas hay dos o tres que son recurrentes. Desde luego los autores lo son siempre. O sea, siempre está citando los mismos. Hacen autorreferencia, que eso es muy chungo. Es muy pesado. Sobre todo, es de decir, tío, no te hagas el listo. O sea, todo el que ha llegado a tu libro ya se lo ha leído. No hace falta que presumas de esto. Por cierto, que por otro lado hay uno. O sea, Vilamatas es como de buen gusto meterse con él. Pero hay otro que uno podría empezar a meterse con él por lo mismo, que es Bolaño. Bolaño, ese gran mito de la literatura contemporánea. De verdad, Bolaño. No lo voy a decir porque no podría ser concejal. Haces daño. Sí, Bolaño. Bueno, pero ya te has metido con Vilamatas y querías hacer una ronda. Sí, efectivamente. Por favor, Ana, el tuyo. Como la sección es tuya, te has explayado un poco más, tenemos que ser rápidos. Rápidamente, autor y por qué le odias. Cortázar. ¿Por qué le odias? Sabía que lo ibas a decir. Hay una lista muy grande, puedes elegir la misoginia, la pedantería... El pagadismo de sí mismo. Simplemente no comprendo por qué a gente que parece que es como yo les gusta. Bien. Antoine, dale ahí. Bueno, yo no voy a hablar de quien pensabais que iba a hablar, voy a hablar de otro, que es al que considero mucho más mi archienemigo, que es Dan Brown. Dan Brown, ¿por qué sigues vivo y no ha muerto y ha muerto Terry Pratchett? ¿Qué puto bien haces a la sociedad? ¿En qué momento a alguien se le ocurrió publicarte? O sea... Eres, de verdad, espero poder petarte en algún momento más que hablando en la radio. Pero... ¿Te quieres petar a Dan Brown? No, quiero petarle, quiero darle de hostias. Quiero que muera y verlo. Quiero que sufra. ¿Por qué haces a la gente creerse más lista? ¿Por qué inventas mierda y luego creas unas conspiranoia que es un intento de crítica a la iglesia que no vale para nada porque realmente no la estás criticando porque estás mintiendo? ¿Por qué la gente se cree tu mierda? O sea, de verdad, que te dejen de publicar. Es que además escribes mal. Te he leído en original y yo escribo en tu lengua mucho mejor que tú. Tampoco puedes ser concejal, ya has matado a otro. Por bueno, cierto, espera, solo quiero decir, adelante, el otro día en mi cumpleaños me dijeron que me parecía a Tom Hanks en Ángeles y Demonios. Fue la es verdad, te pareces un poco, ¿eh? Puedo decirte una cosa, no te juntes con gente que ha visto esa película. Bueno, German. Bueno, yo, aunque estemos en contra de la tauromaquia, voy a citar algo que es junturero porque la frase me gusta mucho. Al gallo, al torero de los 30-40, gallo, le preguntaron una vez... estaba hablando él y habló del toreo clásico y entonces le preguntó uno que había ahí, pero maestro, ¿y el toreo clásico qué es? Y dijo él, pues clásico es lo que no se puede mejorar, ¿no? Pues yo voy a tirar de lo clásico y porque es inmejorable. No hay nadie mejor en quien cagarse que Fernando Sánchez Dragó. O sea, no puede haber un programa en el que te cagas en escritores y no te cagues en Fernando Sánchez Dragó, que es también misógino, pedantísimo, cursi, facha, y además también pasa eso, que está desinformado, porque yo lo he visto. O sea, de contar una mierda de un libro suyo de movidas y preguntarle el Sardá, no sé, era pequeño, no sé por qué estaba viendo la tele en ese momento. Crónica preguntarle Marciana, el Sardá, decir, claro, porque salían tetas. Gracias. Me has echado un capote ahí. Y decir, como Truman. El Sardá estaba hablando de movidas, además incluso de sus chorradas de la eyaculación anterior, y decirle, claro, eso es una teoría que viene del taoísmo, decirle al Sardá que aunque hiciese mierda, sí que es un tío culto, y el pibe quedarse un poco como a contrapelo. No te pueden pillar a contrapelo en semejante gilipollez si estás hablando de tu propio libro. O sea, es que hay que ser idiota. Es que parece que te hayas leído el manual de autoayuda y basándote en eso hayas escrito el libro. Es que, y encima eres amigo de Aznar. O sea, bueno, es, merece morir seguro. Ese también recomendaba beberse su propia orina, ¿no? Sí. Sí. Así les fue. Y hay fotos de su mujer dando a luz en casa. Sí, eso también es verdad. Sí. Hay un clip que busqué que sale de Dragó hablando sale con Dragó, la botella. Me parece mal. Sale Dragó hablando con la botella, como antes en una entrevista, en plan de, bueno, claro. ¿Y qué tal el libro? Bueno, pues, el que me lo ha escrito no estaba tan mal. Claro, eso fue total, por supuesto. Qué duro. ¿Vitis? Vitorio. Bueno, pues yo me voy a meter con un tío que es altamente inteligente, escribe muy bien, sus libros son muy interesantes, pero creo que es un tío bastante peligroso, es Ulebeck. Y ese es un cabrón, la verdad es que escribe mierda muy chunga. Y a mí me suela bilis cuando le leo, y creo que es un tío que... Pero lo lees, ¿eh? Lo leo porque es un tío buenísimo, culpable. Pero joder, es que ese tío es muy peligroso. Es muy no, mala está persona. Enterrado. No, placer culpable es Bertín Osborne, esto es peor. Esto es no your enemy, ¿sabes? Paupérrimo cierra el ciclo. Bueno, yo ya he dicho que no lo leo demasiado, pero sí que me jodió Tolkien. ¿Te jodió Tolkien? ¡Qué buena! ¿Porque es un fascista? Porque es un pesado. No. O sea, que... Eso se lo puedo perdonar. Porque metía unas descripciones de 20 páginas de un árbol que las pasabas y la historia estaba exactamente en el mismo punto, y eso yo no... ¿En qué momento esto era para niños de 13 años? ¿Tolkien? Claro, por eso, pues que te lo venden como para adolescentes. ¿Por qué describes un árbol durante 100 páginas? Sí, bueno, es que... ¿Y por qué no lo vas a describir? Pues a mí me gusta, ¿eh? Me gusta. Oye, mucho. Que yo no he dicho nada de lo que tú has criticado. A mí no. Yo no pude tampoco, ¿eh? Yo lo tiré en el segundo tomo y ya. Y... El Hobbit sí se lee bien, ¿eh? No, yo no pude con el Hobbit. ¿El Hobbit no? No pude. El Hobbit también a la mitad. Pues el Hobbit yo pude. Pues... Y hasta. Yo es que. Mucha presión social. Me tuve que leer hasta el segundo bueno, tomo. Unos se quedaron en el segundo tomo, otros el Hobbit. Yo me quedé en las pastillas. Fueron los 90. Y yo creo que. Prácticamente nos hemos cagado ya en mucha gente. ¿Quieres cagarte en alguien más, Antuar? Que tienes así cara de acerga. Cuando te empiezas a cagar en gente, no puedes parar. No, la verdad es que me he quedado a gusto. Sí. Me hieren los escritores machotes. Es una categoría que no puedo soportar. Cortázar está entre ellos. Bueno, Cortázar es menos machote que Pérez Reverte o que Hemingway. O Javier Marías, digámoslo Javier aquí. Marías. Javier Marías, cariño. O sea, creo que es un grupo, el escritor sí. Machote que ¿puedo, se puede ¿puedo a la puta mierda. Solo decir un último apunte. Marías, dale al intro. Hay párrafos, existen. ¡Úsalos! Te lo agradeceremos. Todas las chicas no llevan tacones. Salto de carro. Matar a todo el mundo. Hasta luego, chicos. Chao, chao. Buenas noches.